Ahí verán ustedes que era el video, lo vamos, queda en YouTube, ya queda montado en YouTube. Ustedes lo pueden buscar, pueden compartir y verán entonces que no estábamos nosotros equivocados, que solamente a los hermanos se les respeta, porque cada persona tiene derecho y libertad de culto, se les respeta, pero deben saber por qué en la Iglesia Católica guardamos el domingo.